Thank you. bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa esa pandilla? Esa canción que acabamos de escuchar es Light Song, de Joe Coltrane, en su disco Joe Coltrane Jazz. No sé si sea el nombre del disco, la verdad, me dio pereza investigar. Es el disco pirata, el CD pirata clásico de la marca, llámese DVD, Sony, o no me acuerdo de otras, ¿no? que nada más está así el puro disco y viene con marcador negro Joe Coltrane Jazz, Joe Coltrane. Así es que supongo que se llama así el disco, o son éxitos, desconozco, homies. Pero es este disco el del que vamos a estar hablando, les platicaré qué onda, por qué lo tengo, ¿no? Y sobre todo, más allá de lo que me puede llegar a gustar o no, creo que la onda me gustaría como que tocar el tema del jazz, ¿no? Sobre todo de la banda que yo conocí que le gusta el jazz. Ya lo diré en el transcurso del programa, pero sí, no es nada bueno, se los voy adelantando, no es nada bueno lo que yo tengo, ¿cómo podría decirlo? A ver, las personas con las que he llegado a convivir y que están bien clavadas con el jazz, no tengo nada bueno que decir, creo que ya lo comentaré, ¿no?, en el transcurso del programa. Y si es la primera vez que me escuchas, esto es un archivo punk, como dijo esta Gina, a quien le mando un gran saludo, un fuerte abrazo, quien se tiró el paro de esa cortinilla corta pero chida, ¿no? Así como dicen, sencillo pero directo el pedo, ¿no? Así es que ahí está el saludo y el abrazo para Gina. Y como lo dicen, ¿no?, este es un programa que intenta ser un programa de radio, ¿no?, que en el cual yo voy platicando acerca de mi archivo musical, de mi archivo punk que tengo. Y la verdad es que tengo varios discos de diferentes géneros, y es muy variado mi archivo musical, muy muy variado. Y voy platicando el por qué tengo algunos discos, más bien cómo los conseguí, si los compré, me los regalaron o los robé, ¿no, homies?, o los descargué, literalmente. Y ahí voy como que conversando, ¿no?, y el contexto, ¿no?, en que se dio todo eso. Algunos discos me recuerdan a una persona, un desamor, la soledad, el alcoholismo, la drogadicción, y voy platicando un poco de eso, así es que... Y también del cine, que es algo que me mueve. Creo que he hecho unos programas que van relacionados con el cine, que es el cine mexicano, de allá el ocultismo de las ficheras, que yo lo llamo así, y el de Serie B. Ahí andan rolando en sinantena.com, homies, por si los quieren escuchar, ahí están. Así es que vamos a escuchar dos canciones y regresamos a platicar del jazz, ¿no? De la banda poser del jazz, más que nada. Vamos a escuchar Harmonique y It's the Blues. Pero creo que más o menos va mejorando, ¿no?, mi pronunciación. Creo yo que va mejorando, pero bueno, a lo mejor no. Lo más seguro es que no, pero aquí hacemos nuestra luchita, homies. Así es que vamos a escucharlas y regresamos. Thank you. Eso fue Summers de Blues y el Monek de Yoko Train en su disco Yoko Train Jazz. Antes de empezar a tirar mierda a la banda que se prende mucho con el jazz, me gustaría como que empezar diciendo en qué contexto yo conocí, más o menos empecé a escuchar o tener charlas acerca del jazz. Fue ya en un contexto como por el bachilleres, yo creo que sí, habrá sido por el bachilleres, o sea, ya en una edad entre joven, ya justo para entrar a la carrera, ¿no? Siempre estuvo como que fuera de mi radar, la verdad es que no era un género que realmente nunca había escuchado, no era, así haciendo memoria, no, o sea, sí ya lo escuché grande, el jazz, pero a mí se me hizo muy ególatra, o sea, se me hizo muy, la manera en que lo platicaba la banda o gran parte de las personas con las que compartía ciertos gustos musicales o platicábamos de música, siempre fue, se me hacían muy ególatras cuando hablaban del jazz, ¿no? O sea, siempre lo ponían como en este pedestal, ¿no? De no cualquiera puede tocar jazz, no cualquiera puede entender el jazz. Pero cualquier músico que ha empezado con el jazz es muy chingón, sabe tocar muy bien, los mejores bateristas vienen del jazz, los mejores guitarristas vienen del jazz, los mejores, o sea, como que todo lo mejor, ¿no? Del jazz, así, fue algo que a mí no me cuadró desde un principio, como que dije, güey, ¿para qué escucho una música perfecta, no? O sea, que está compuesta de un chingo de güeyes bien chingones, que se la saben, como que no me prendió la idea, ¿no? Ni siquiera de empezar a buscar, o al menos darme, y decir, pues a ver si es cierto, ¿no? Que todo lo que han dicho de esta música, que es casi nada más para unos oídos privilegiados, pues ni siquiera, antes que ni siquiera se me dio, ¿no? Como ni siquiera para criticarlo, ¿no? Creo que dejé pasar muchas cosas del jazz, pues, con esta idea, y la verdad es que todavía no es que se me haya quitado, ya sigo pensando que el jazz puede ser una, no es bien, no el jazz, sino simplemente la banda que escucha el jazz, se me hace muy ególatra, ¿no? Creo que como que esta onda, ¿no? De que solamente unos cuantos pueden apreciar la música, se me hace a veces muy absurdo, muy, pues hasta se me hace tonto, ¿no? Infantil pensar eso. Pero en fin, en ese contexto yo empecé a tener conversaciones con banda, ¿no? Que cuando hablaba del jazz era así, güey, no mames, el jazz, güey, es que es esto, güey, esta es la música, mira, ponte tal y tal. Y yo, güey, no mames. O sea, sí lo escuchaba, ya lo empecé a escuchar por esas, ahora sí que dicen, ¿no? Esas pedas con esa banda o pasar el tiempo con esa banda que le latía el jazz, como que así de, güey, no mames. O sea, sí está chido, pero así como que tampoco te mal viajes, ni sientas que, ¿cómo se dice? Ni le pongas tanta crema a tus tacos, ¿no? Como decimos en México. O sea, creo que esa parte a mí sí me dejó muy en claro. Sobre todo, esto va para la banda que con la que yo convivía y le gustaba el jazz, ¿no? Como que estar un paso arriba, ¿no? Musicalmente hablando, ¿no? O sea, estabas la banda que escuchaba rock, luego así iba bajando, ¿no? Banda, cumbia, salsa, hasta escuchar creo que lo más pop, ¿no? Digamos que era lo más bajo, ¿no? Y la banda que escuchaba ya era así como, güey, no mames, es este guato sí sabe, ¿no? De música y todo. A mí se me hizo, repito, muy absurdo esa forma de entender el jazz, ¿no? O sea, como que sí me, no me prendió ni para buscar ni para interesarme. El simplemente hecho de cuando yo convivía con banda que le gustaba mucho el jazz, eran así súper mamones, así de, güey, no mames, escuché esa batería, no mames, ese solo. Y yo, güey, está chido, pero no mames. O sea, como que no, en mí no inspiraba lo que inspiraba a toda esa banda, ¿no? No era así como que el punto de partida, el decir. Y aparte también tenía mucho que ver que yo no me quería ver en ese sentido como ellos, ¿no? O sea, tampoco me quería como que viajar y decir, güey, no mames, ya estoy escuchando el jazz, ya me la sé, güey, no mames, o sea, huevos, ya entiendo la vida, ya puedo leer a Gabriel García Márquez, ya puedo, o sea, como que esa onda no iba conmigo, ¿no? O sea, tardé mucho en apreciar el jazz y todo fue por el cual voy a hacer un programa. Voy adelantando, todo fue por una película que vi, que es la de Bird, de la vida de Charlie Parker. ¡Ah, no mames! Así esa madre me voló la cabeza de esa película, así me voló, así que dije, güey, ¿qué pedo con este vato, no? Está bien drogado, ¿no? Y es cuando me empecé a leer lo que era el jazz, ¿no? Lo que representaba la banda del jazz, sobre todo esta banda afroamericana, ¿no? De los guetos que tocaba así en lugares bien clandestinos, bien cholos, ¿no? Así yo empecé a ver esa como cultura o ese tipo de forma del jazz que no se hablaba, ¿no? O sea, compas que yo tenía casi muy pocos decían de la drogadicción con la heroína, ¿no? Que tenían alguna de esa banda o que algunos eran afroamericanos, ¿no? Como que nunca me dieron a entender, o sea, como que nunca platicaban abiertamente de que esa música también venía del gueto, ¿no? O sea, que era también algo recio, ¿no? O sea, era algo así como que vamos a burlarnos de la academia, ¿no? Y vamos a hacer jazz, ¿no? Jazz free, ¿no? Y dices, güey, ¿qué pedo, no? Es cuando ya empecé a gustarme más por esa onda, ¿no? Sobre todo, pues mucho tiene que ver con mi personalidad, como que esta decadencia, como esta onda irse a los extremos, ¿no? Hacia ponerse hasta la madre y hacer cosas, ¿no? O bien drogado y estar haciendo ese tipo de cosas o que venga un transformo así de destrucción, me prende un chingo, pero me prende, ¿no? Ya cuando empecé a ver terminé de ver la película The Bear, empecé a buscar más cosas, empecé a ver otros documentales de jazzistas, por ejemplo, de este Monk, de Thelerious Monk. No mames, no sé, ese güey estaba loco, o sea, prácticamente estaba loco el homie, o sea, era un vato que le ganó la música, ¿no? O sea, y se volvió loco el homie. Y tenía así un chingo de discos y bien complejos, ¿no? Pero esa complejidad nunca la tocaban como que un delirio mental, no sé, como el maestro. Y sí, o sea, como un güey que se la sabía, ¿no? Pero como que dejaban al lado la creatividad de su locura, ¿no? O sea, es algo a mí que me prendía mucho ese tema, ¿no? El decir, güey, no mames, o sea, cuando escuché a Thelerious Monk, empecé a The Beat, a Charlie Parker, luego pues, los clásicos, ¿no? Y ya dije, güey, no mames, o sea, sí están Destroyer esa banda, o sea, sí eran Destroyer, o sea, sí les daba un chip, ¿no? O sea, y así como que a mí sí también tengo que decirlo abiertamente. Yo la neta, yo no pensé que la banda jazzista fuera así como tan Destroyer y fuera del gueto. Yo pensé que eran compas así, que habían estudiado en el conservatorio o que habían tenido una preparación musical bien maciza, cuando pues realmente eran vatos que, sobre todo el jazz free, ¿no? De esa banda que estoy hablando, sobre todo esa banda afroamericana, que venía de aprender a tocar el piano así como que muy por debajito de la mano. O sea, como que no lleva un proceso académico. En cambio, así como todo, y es algo que me da incluso hasta risa, como todo el jazz, así, escuelas de jazz, o sea, como que todo ese proceso académico, cuando realmente nadie lo vivió en la academia, ¿no? Si todo fue en los andares de la vida, en la locura, en las drogas, en el desmadre, ¿no? O sea, es algo que a mí me gustó mucho del jazz. No, me volví loco y empecé a comprar, ¿no? O sea, compré el de Thelerious Monk, porque tenía un chingo de discos, el de Charlie Parker, del cual vamos a hablar también. Y uno que otro que anda por ahí, que ahorita no recuerdo. Pero me los compré justo buscando esa banda que me transmitiera a mí algo, ¿no? O sea, que me transmitiera esas locuras, esos pinches demonios, ¿no? Esas pinches transformaciones, ¿no? Que tenemos cuando estamos en con ciertas drogas, ¿cierto? Con el alcohol, ¿no? ¿Cómo te vas transformando, ¿no? Como que yo busqué ese tipo de banda que tocaba. Por ejemplo, el Thelerious Monk. Cuando vi el documental dije, no mames, pues sí, sí es algo que a mí me late, o sea, como que no estamos tan lejos de la realidad. Cuando, pues, la película de Charlie Parker, cuando tocaba, dices, güey, no mames, cómo alucinaba, ¿no? O sea, son cosas que siento que esa banda del jazz, o sea, pongo a pensar toda esa banda bien pinche podrida, ¿no? Así podrida lo macizo, ¿no? Que empezó a hacer jazz con la banda que está haciendo jazz ahorita, ¿no? O sea, güeyes de escuela, ¿no? Así que ya viajaron al extranjero, que andan acá, ¿no? Así bien clavados de, no, güey, o sea, esto es música como esa banda, no mames, estoy de la chingada, voy a empezar a tocar y así como loco, ¿no? O sea, es como el que realmente, ¿qué hubiera sido del jazz si no se hubiera llenado de intelectuales? Es la pregunta que yo les hago a ustedes, homie, a los que me están escuchando, banda. ¿Qué sería del jazz si no hubiera, se hubiera llenado de intelectualones o de gente que prepotente, ¿no? ¿Qué sería? ¿Sería algo tipo algo punk, algo así más under, ¿no? Yo me pongo a pensar en eso, ¿no? O sea, como que mis pacheques digo, ah, no mames, si el jazz no fuera sido dentro de estas academias y que solamente unos cuantos lo pueden apreciar y que los más chingones están tocando ahí, o sea, como que digo, si no hubiera sido eso, o sea, si hubiera sido el jazz desde siempre bien podrido, así que banda así bien, pues, bien orate, banda así muy X tocara, ¿no? Y tocara bien vergas, ¿no? y no estar en ese altar, ¿no? Creo que sí afectó mucho el altar de la cuestión del jazz para que se disfrutara mejor, para mí. Ese es mi punto de vista. Y creo que ya me aventé un podcast diciendo mucho y nada, ¿no? Así que mejor vamos a escuchar dos rolas y regresamos. Vamos a escuchar My Skinhead Horse y War and Torre. Esa madre, ya no voy a hablar en inglés, como se los prometo. Vamos a escucharlas y regresamos. Thank you. Pues bueno, banda, ya llegamos a la parte final. Y después de ese podcast de 10 minutos que me aventé, diciendo muchas incoherencias, ¿no? Pero bueno, si no es la primera vez que me escuchas, ya estarás acostumbrado a tratarme de descifrar. Y sobre todo, si llegases hasta este punto, si me estás escuchando en estos momentos, te quiero dar las gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del programa. La verdad es que sé que puede ser difícil como tratar de seguir mi hilo de conductor, mis ideas, que luego salen muy, muy, parecen más disparates que tratar de decir algo, ¿no? Lo sé, pero es parte, ¿no?, de esta cuestión que yo digo NAS, de las NASES, de las NAS, Narrativas Audiovisuales Salvaje. Creo que es parte, ¿no?, como que ser un poquito salvaje. Aunque tal vez no sea salvaje, tal vez sea un poco tonto al hablar y muy nervioso, ¿no? Creo que no se me ha quitado aún lo nervioso. Pero bueno, es lo que hay, homies. Y me siento feliz al que salga como salga el programa. Le pongo mucho empeño, aunque no parezca, le pongo mucho empeño. Respetando la cuestión del salvajismo, ¿no?, y la cuestión del decir las cosas como van, sin mucha edición. Y ahí estamos haciendo esta luchita, ¿no?, entre tantos medios, aunque realmente no es como una lucha, más bien es como esta hacerse presentes, ¿no?, dentro de todos esos grandes monstruos de comunicación, de plataformas, ¿no?, que tenemos al alcance. Es eso, ¿no?, como que estar ahí entre todos esos gigantes, estar ahí, uno, algún programita todo punquito, todo chiquito, que está ahí tratando de sobrevivir a su forma. Y sobre todo proponiendo esto de lo salvaje, ¿no?, de NAS y de sinantena.com. Dicho lo anterior, en esta parte es cuando digo mi opinión del disco. A mí me gustó mucho. No es de mis discos favoritos del jazz. Ya hablaré de cuáles son mis discos favoritos y qué tiene que y por qué son mis discos favoritos. Simplemente les adelanto que tiene que ver mucho con la personalidad de la ahora sí, con la personalidad del jazzista. Que me gustan mucho, ¿no? O sea, entre ellos está Thelonious Monk y Charlie Parker. Son el The Beard, ¿no? Esos sí son unos discos que tengo que son de mis favoritos, que escucho mucho. Pero bueno, John Coltrane creo que es alguien muy conocido en el ambiente del jazz. Creo que es muy bueno. Realmente, chale, es que me da mucha pena no decir más cosas de John Coltrane. O sea, es una pena, pero también no da la vida, homies. Y tampoco no quiero ponerme a leer así, googlear y ponerme a leer la Wikipedia, ¿no? Así de, es este, hizo esto, nació una... No, creo, en este supongo que hay otros programas, ¿no?, que te podrían dar esos datos y de una manera más chingona y más de acuerdo al estilo de género. Dicho lo anterior, me gusta el disco, es un buen disco, creo que... Si estás con la idea clavada de que el jazz es muy chingón, pues no sé, creo que deberías de... No es que sea una mala música, pero tampoco creo que debería de estar tan endiosado, en mi entender. Creo que es, si lo bajamos, si quitamos a esos... si dejamos de poner, ¿no?, ese tipo de deidades, esas deidades que no que no dejan que se acerquemos, que los acerquemos a ciertos, a cierta música, ¿no? Es algo que deberíamos estar trabajando, ¿no? Como que ya dejar a un lado que solamente unos cuantos pueden apreciar y escuchar esta música, cuando realmente no. Creo que todas y todos podemos escuchar la música que queremos y darle el significado que queramos, ¿no? Y olvidarnos que si el más, el bajista, el más, ¿cómo se puede decir? Uno de los bajistas más chingones viene del jazz. Creo que hay que omitir ese tipo de palabras. Pero bueno, concluimos con una canción que se llama Villa Blues y los esperamos en el próximo, los vemos en el próximo programa. Bueno, no los vemos, los escuchamos en el próximo programa, homies. Espero que te haya gustado y muchas gracias por llegar hasta el final. Despedimos con Villa Blues de John Coltrane en su disco John Coltrane Jazz. Saludos, homies.